De casi 18.000 kilómetros. Los tripulantes de la embarcación buscan hacer conciencia sobre los peligros de la basura plástica en el océano, así como crear un mayor interés en nuevas formas de utilizar los materiales de desecho. Fuente: National Geographic. Horno 3. Ciencia y tecnología al rojo vivo. Alcohólicos Anónimos, Al Anon, Codependientes Anónimos, Comedores Compulsivos Anónimos, Divorciados Anónimos, Familias Anónimas, Fumadores Anónimos, Jugadores Anónimos y Narcóticos Anónimos. Son grupos de autoayuda gratuitos. Para información, marque 070. La maestría en Ciencias de la Educación en línea de la UDEM forma expertos con visión global, capacidad de análisis y gran facilidad para desenvolverse en distintos espacios y niveles educativos, tanto a nivel local como nacional e internacional. Su método de trabajo propicia la convivencia multicultural mediante la comprensión de las coincidencias y diferencias culturales, enriqueciendo su capital humano y profesional. Infórmate, 8215000, extensión 1565, ser dirección, ser inspiración, ser vanguardia, ser humano, ser UDEM. Radio UDEM, 90.5, unidos en la diversidad. Radio UDEM 90.5 presenta Cynthia Robles Welch. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Cynthia Robles Welch. Bienvenidos al programa. Qué bueno que nos acompañan un miércoles más con ustedes. Mi nombre es Cynthia Robles Welch. Soy la mamá de Rocco y estamos iniciando un programa más. Bienvenidos a toda la gente que nos está escuchando a través de 90.5 de FM. Y también les recuerdo que nos pueden escuchar a través de internet en cualquier rincón del mundo. Lo único que tienen que hacer es googleen Radio UDEM. Ahí les va a salir la liga y luego se pueden conectar. Bienvenidos al programa de hoy, variadísimo. Primeramente vamos a tener a la doctora Karina Mendoza de MIMA, Salud Integral para la Familia, que nos va a hablar sobre un tema que a muchas mamás nos preocupan, y es las infecciones urinarias en la infancia. Quédense con nosotros porque va a estar muy interesante. También vamos a tener a Janel González. Ella nos viene a hablar del proyecto Atentamente y qué es lo que están haciendo, así que quédense en el programa. Y pues bueno, tenemos como mucha variedad. Dentro de las cosas que vamos a tratar también va a ser el tema, el famoso tema este que a mí me tiene apasionada toda la semana pasada y que hemos estado como luchando para que la gente se entere un poquito más de qué es lo que está sucediendo en Monterrey. Por ejemplo, si me están escuchando y seguramente han estado viendo noticias, que es algo que yo normalmente no hago, se podrán dar cuenta que están pasando muchos sucesos importantes en México con relación a la violencia. Y también es importante que nuestros gobiernos como que paren la oreja, ¿no? Porque sí están pasando cosas muy fuertes, pero también están pasando cosas buenas. Y me refiero a que, pues de repente, como un evento como el que sucedió la semana pasada del desalojo de la Escuela Adolfo Prieto, la Escuela de Artes, que está ubicada en el Parque Fundidora, que para toda la gente que no sabe que existe esa escuela, es una escuela que es para todo público, que no tienes que ser artista para llegar ahí, cualquier público puede llegar ahí, se imparten talleres con personalidades de todos los ámbitos del artístico, de todas las disciplinas. Además ha venido gente muy interesante a dar talleres de fuera de Monterrey y de todas partes del mundo, por así decirlo, ¿no? Y pues es bien importante la manifestación que se dio a cabo la semana pasada, porque durante toda la semana estuvo recaudándose firmas y además la comunidad artística se unió en una manifestación pacífica en donde toda la semana estuvieron brindando eventos artísticos, lecturas de poesía, talleres de pintura, conciertos, todo tipo de manifestaciones artísticas, pues pidiéndole al gobernador que nos apoyen para que no quiten la escuela y no la reubiquen, porque el punto no nada más es que quieren quitar la escuela o reubicarla, el punto es que quieren meter una oficina de gobierno como desarrollo social, la Sede Sol, dentro del parque. Y creo que es bien importante cuidar lo que tenemos. Y como regiomontanos que somos bien, bien entrones, a veces como que se nos duerme el gallo pensando en, bueno, pues eso que lo haga el gobierno, no pasa nada. Pero sí creo que necesitamos pues abrir los ojos, unirnos y pues manifestarnos cuando las cosas creemos que no están bien. Entonces, a mí me gustaría mucho que hagamos una, pues a la gente que no está involucrada en el medio del arte, como una reflexión en relación a que entre más arte haya en nuestra ciudad y en nuestro país, entre más manifestaciones artísticas, entre más nuestros jóvenes tengan un lugar donde puedan ir a aprender sobre cómo tocar una guitarra, sobre cómo hacer un video, pues la gente está en otra cosa y no tiene que estar embolada en la televisión, conectada en la violencia y en todas las cosas malas que suceden. Y pues bueno, yo quisiera hacer una cita porque la semana pasada en mi columna del Horizonte, que sale todos los domingos en la sección de bienestar, pues hablaba sobre este tema, ¿no? Y la importancia de luchar con relación a esto de que se queden con nosotros, pues apoyando a los artistas. Solo el que es libre y más libre, solo el que sabe es libre y más libre el que más sabe. Solo la cultura da libertad, no proclaméis la libertad de volar, sino dad alas, no la de pensar, sino la del pensamiento. La libertad que hay que dar al pueblo es cultura. Quédense con nosotros. Por lo pronto, pues quiero dar la bienvenida a mis invitados. Y bueno, primeramente vamos a pasar a la llamada. ¿Ya está la llamada enlazada? Todavía no. A ver si la doctora Karina nos está escuchando para que nos pueda hacer la llamada. 8336-6162. Bienvenidos, buenos días. A ver, acérquense al micrófono. Platíquenme de qué vienen a hablarle a la gente. Buenos días. Gracias por este espacio. Venimos a hablarle sobre una plática que vamos a dar. Uh-huh. Acerca de un método de meditación. ¡Ay, qué padre! Y va muy relacionado con lo que estabas hablando recién acerca del bienestar. Uh-huh. Sí. A ver, pero platíquenme ustedes quiénes son. Primeramente, preséntense. Uh-huh. Mucho gusto, mi nombre es Tara Ishaya. Uh-huh. Y mi nombre es Shukradev. Y somos maestros que compartimos esta enseñanza. ¿De dónde son ustedes? Bueno, yo soy mexicana. Uh-huh. Yo vengo de Argentina. Ah, mira. Pues bueno, y platiquen dónde pueden, de qué va la, o sea, me dices que tiene que ver con meditación y bienestar, pero ¿qué es lo que la gente va a encontrar si se anima a ir a esta plática, conferencia? Okay, quizá nos sería importante como platicar un poquito la parte de la palabra meditación. A veces la identificamos como ya un concepto establecido, ¿no? Uh-huh. Es en flor de loto, yo medito y entonces me pongo en flor de loto y tengo un espacio específico y me visto de tal manera, tiene que estar todo en silencio. Sí, como que toda esa idea que tenemos, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, aquí rompemos un poquito con esa parte, no porque deje de ser meditación, simplemente es romper con lo que es un concepto de meditación. A final de cuentas está la meditación en este caso de esta enseñanza, que es el camino de los Ishayas, ascensión de los Ishayas del camino brillante, ya le ando ahí cambiando el nombre, está basado en compartir cuatro técnicas de las cuales están estructuradas a base de emociones que nos expanden, emociones ascendentes. Estas técnicas son súper simples pero súper poderosas, las podemos practicar a ojos abiertos, a ojos cerrados, no necesitamos una postura, lo haces sentado, lo haces acostado, es 24/7, abarca todo lo que sería como tu contexto, ¿no? de vida. ¿Qué te hacen estas técnicas? Te ayudan a estar, como decimos a veces, en el momento presente, a darnos cuenta que nuestra mentecita está como saltando del pasado al futuro y esto nos causa mucho estrés, ¿no? Claro, y al final no estamos viviendo con plenitud lo que está pasando ahora y entonces estamos todo el tiempo en otro lado y no se disfruta. Sí, y además que no nos damos cuenta, pero eso tiene un impacto muy fuerte en nuestro cuerpo y en nuestras emociones. Entonces, a veces estamos muy agotados, estamos cansados, reactivos, nos enfermamos fácilmente y es porque nuestra mente todavía no ha encontrado el descanso que se merece. Claro. Sí, de hecho, el estado natural del ser humano es estar experimentando la vida presente en un estado de calma mental. Pero rara vez nos encontramos en un momento así, ¿verdad? Y menos con todo, como mamás, por ejemplo, nos escuchan muchas mamás, ¿cómo le hace una mamá para lograr eso? Tiene que pues de repente desconectar, ¿no? Yo promuevo mucho esto de que como mamá te des tus tiempos. Exacto. Para parar, porque si tú estás bien, pues ellos te lo van a agradecer toda la vida. Si tú estás como con el cacahuate para allá y para acá, llega un punto en donde te quiebras, ¿no? Y pues se perjudica todo tu entorno y en este caso la familia. ¿A quién quieren invitar a este curso? O sea, ¿está abierto para toda la familia? ¿Cómo es? A ver, platíquenme. Para toda la familia. De hecho, a los niños también se les enseña. Ya no les enseñamos lo que son las cuatro técnicas, que es la base de este curso de fin de semana que le llamamos curso de primera esfera. Bueno, estamos invitando a lo que es la charla, que es este miércoles, o sea, hoy. hoy a las 7:30. Y esto es para informar un poco acerca de lo que es esta enseñanza, lo que hacen las técnicas y los beneficios, pero la invitación es a final de cuentas para el curso de fin de semana. Puede ir cualquier persona que simplemente tenga en su corazón ese deseo, ¿no? De ese reconocimiento de tranquilidad, de querer más. Hay gente que está contenta con su vida, ¿no? Es feliz con todo su entorno. A ellos también los invitamos, porque como dices, las mamás en este caso, que es tu enfoque aquí un poco en tu programa, están dedicadas a sus hijos, ¿no? Pero es muy importante que se tomen en cuenta, y es lo que dices, es importantísimo. Si ellas están bien, van a estar bien con su familia. Entonces, también para ellas, para los nenes, que no se les da todo el curso completo, porque, claro, bueno, los niños tienen una inocencia y viven una vida feliz, sí, ¿no? Nosotros nada más hemos tenido y absorbido un poco de mayor información y conceptos e ideas que nos están un poquito limitando, pero a todo público que tenga en su corazón ese deseo de más, de más tranquilidad, más descanso, más liberación de estrés, más. ¿Dónde los pueden encontrar? Información de página de internet, Facebook, teléfonos. Ok. Te paso la página de internet primero, si quieres. Sí. Es www.caminobrillante.com. Uh-huh. Aquí en Monterrey estamos 7 maestros, de los cuales compartimos las técnicas. En este caso, este fin de semana estará con nosotros Shukradev, que lo trajimos de fuera y nos encanta la idea de que visite Monterrey y aparte comparta su sabor. Ay, qué va a padre. Estar un maestro también de acá de Monterrey, que se llama Balaram. Y entonces el curso empieza el viernes, sábado y domingo. Estamos ubicados en este momento, rentamos un espacio en lo que es Casa Semilla. Uh-huh. Casa Semilla es un espacio, no sé si creo que lo conoces, dedicado también a la conciencia, ¿no? Y a toda esta parte. Es Río Volga 120 Oriente, entre Río Persas y Tamazunchale. Uh-huh. Hoy tenemos la charla ahí también a las 7:30. En el momento que ustedes entren, quizá les van a pedir como su nombre o algo así, pero entran y automáticamente les dicen dónde estamos, y ahí los esperamos para... Es una charla totalmente gratuita. Uh-huh. Y va a ser para compartirles un poco de todo esto. Tenemos Facebook también, Facebook Camino Brillante Oficial. Uh-huh. Y Twitter. Twitter también. Ajá. Camino Brillante. Camino Brillante. Pues les agradezco mucho que vengan a compartir con la gente esta información, porque a veces no nos enteramos de qué es lo que está pasando y de las alternativas que hay. Qué bueno que estás en Monterrey. ¿Cómo has sentido Monterrey? Hermoso, la verdad, sí. ¿Ya fuiste a las montañas? Todavía no. Ah, bueno, pues estoy llegando. Pero bueno, sí, es impresionante. Pues bienvenidos, y aquí tienen su espacio para cuando quieran volver. Y pues bueno, pues que tengan mucha gente. Muchas y pues gracias. Ahí que nos puedan invitar a la próxima, a ver si nos podemos unir. Claro que sería sí. Increíble. Sí. No, gracias por tu espacio. Pues muchas gracias. Vamos a seguir con el programa. Y por lo pronto vamos a hacer un enlace telefónico con la doctora Karina Mendoza. Karina, buenos ¿Cómo días. ¿Cómo estás, Cintia? Buenos días a todos. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta, como siempre, de estar aquí en tu programa. Y pues ya sabes, con un tema interesante de la salud, de los niños, para todas las mamás que sé que te escuchan y que son tus fans. Entonces, pues ya te había platicado un poquito acerca de este tema de las infecciones urinarias en la infancia, que es una de las causas de consulta frecuentes, Cintia, en niños pequeños, más frecuente en niños menores de 5 años, y que muchas veces pasamos por desapercibido porque en ocasiones hay infecciones urinarias que son asintomáticas respecto al aparato genitourinario, pero que nos pueden dar otros síntomas que quizá no son específicos, como vómito, fiebre, malestar, irritabilidad, y pues es muy importante tener en cuenta, ¿no?, como mamás. Entonces, ese es el tema del día de hoy. Oye, a ver, pero una cosa bien importante, de repente, yo tengo niño, no tengo niña, pero sí recuerdo que pues es como, es, era como un estrés para mi mamá, porque no sabes cómo, sí, pues de repente a lo mejor como niños, pues no te expresas, no puedes decir exactamente qué, y es como un poco complicado el tema, ¿no? Estar ahí, a ver cómo andas, a ver. Entonces, de entrada, ¿cuáles son las primeras recomendaciones que tiene que tener una mamá cuando tiene niñas en relación a la higiene y... exacto, y cómo se puede comunicar con sus hijas en este sentido, porque al final son cosas como que se van haciendo muy íntimas de cada ser humano, y entonces creo que implica muchas cosas, ¿no? Así es, desde pequeñitas, una cosa en la consulta de pequeñitas es cómo voy a criar a mis niñas o a mi niño, y es muy importante saber que a veces extremamos demasiado el tipo de limpieza que realizamos en los genitales de nuestros hijos, y eso puede barrer la flora bacteriana normal de sus áreas genitales y también desencadenar un proceso infeccioso patológico, un proceso infeccioso. Entonces, en las niñas, definitivamente el aseo de los genitales cuando van al baño a orinar o evacuar es una limpieza que debe de hacerse de adelante hacia atrás. Muy importante tratar de usar papeles higiénicos que no contengan perfumes, especialmente, y que no contengan colorantes tampoco. Y esto es como recomendación general, no para niños y para adultos también. Es muy importante no friccionar las zonas genitales de las niñas y tratarlas con gentileza, porque todo eso lastima o lesiona o altera la flora vaginal de los niños, o la flora del tracto genital, y también puede desencadenar infecciones urinarias, ¿no? En las niñas pequeñitas, recién nacidas o bebés menores de 6 meses, es frecuente que se genere un poquito de grasa en la vulva o en los labios menores, y muchos padres tratan de limpiarla con demasiada, con métodos, bueno, muy muy fuerte, ¿no? Entonces, esto hace que también barramos la flora genital de las niñas. En lactantes pequeñitos es difícil la identificación de las infecciones urinarias, puesto que no se expresan, ¿no? Entonces, uno de los síntomas que podemos observar en niños que todavía no hablan es irritabilidad. Hay niños que no tienen fiebre, porque cuando tenemos fiebre se crea una infección urinaria, generalmente estamos hablando de infecciones ya avanzadas. Entonces la cistitis, que es la infección de la vejiga de las niñas, que es la parte más baja de la vía urinaria junto con la uretra, pues dan manifestaciones como irritabilidad por el mismo ardor que puede desencadenar la orina. En lactantes muy pequeñitos, algunas mamás pudieran detectar al momento en que sus bebés mojan el pañal, pues que hay más irritabilidad o un llanto agudo, la orina puede estar más concentrada, puede oler diferente. En niños mayorcitos, de hecho es más frecuente las infecciones urinarias en los niños de 2 años, quizá alrededor de los 2 años, pues sí puede ya observarse la frecuencia urinaria, que van más veces al baño o que mencionan, ¿no?, sus ganas de orinar, y se asocia a micciones muy escasas. Muchas veces van los niños que ya están usando el bañito, van frecuentemente, pero hacen poquito, y al momento en que están haciendo pipí o están orinando, pues les duele o les tarda, ¿no? Entonces, es muy importante enseñar a nuestros hijos desde pequeños a reconocer sus genitales como lo que son y explicarles los síntomas que pudieran pues generar algún foco de alerta, ¿no? Como el dolor abdominal, la picazón. Cada una de nosotras como mamás, con las palabras que nuestros bebés pueden comprender o que estamos acostumbradas a utilizar en casa, para que también sea un lenguaje familiar. Los vómitos, a veces en niños pequeños y grandes, pero especialmente en los bebés, pueden ser una causa de infecciones urinarias incluso más avanzadas. Entonces, la idea de informar sobre este tema de infecciones urinarias es hacer conciencia de que un niño que tiene fiebre, que no tiene un foco aparente de infección, o un niño que generalmente se está tocando sus genitales, o tiene molestia, o se aguanta mucho por ir al baño, o estos signos que acabamos de mencionar, pues es muy importante acudir al pediatra definitivamente para que hagamos una historia clínica detallada, completa, y bueno, un examen general de orina es un método no invasivo de diagnóstico que en muchas ocasiones puede prevenir lesiones graves en los riñones. Entonces, la recomendación es que estemos pendientes de estos síntomas. Y yo creo que también una cosa, Karina, que es importante es, como mamás, de repente no mortificarnos, ¿no? Si tienes alguna duda, pues que acudas con tu pediatra, le platiques la situación, porque de repente sí me ha pasado como que te empieza a entrar la cosa de, y no tendrá esto, y no tendrá, y entonces tú misma estás como en un círculo vicioso ya buscándole todo lo que pueda tener el niño, el pobre niño, a lo mejor... Pues se le ocurrió rascarse, ¿no? Entonces, y resultó que pues tú lo viste cuando se rascó, ¿no? Exactamente. Las infecciones urinarias en general son bastante molestas, entonces son síntomas persistentes, pueden persistir, te digo, más de 2, 3 días, 4, Obviamente lo ideal es ante la duda o llamar a tu pediatra o acudir a consulta, porque nosotros podemos dejar pasar una infección urinaria baja que quizá pudo haberse tratado con un antiséptico, con modificaciones en la dieta o en la higiene. Y a veces cuando nos esperamos demasiado también llegamos ya a tener enfermedades como las pielonefritis agudas o enfermedades del riñón que pueden dejar secuelas a largo plazo. Lo más importante va a ser la prevención, Cintia. La prevención en los niños es fundamental. Y bueno, en los pequeñitos y en los niños mayores ya saben que la ingesta de líquidos claros, no de refrescos, no de bebidas muy concentradas, es importante. El aseo, como te mencionaba, el aseo gentil en los genitales, tanto de niñas y niños, ¿verdad? Porque es también en los niños frecuentes, en los niños que usan pañal, también es muy importante. El aseo del prepucio en los niños que no están circuncidados, es muy importante también un aseo gentil a la hora del baño para evitar este tipo de contaminaciones. Y algo importante que quizá a las mamás les interesa saber es que esto no es contagioso, ¿sí? Las infecciones urinarias en los niños no son contagiosas, es diferente una infección urinaria de una infección por transmisión sexual. Yeah. Entonces, las infecciones urinarias pueden más bien asociarse o a malformaciones del tracto urinario, que es lo que el pediatra también debe estar alerta para descartar, o pueden asociarse a los hábitos inadecuados de higiene. O muchas veces cuando estamos dejando el pañal, cuando nuestros bebés están dejando el pañal, tienden a retener más tiempo la orina, incluso las evacuaciones. Y esa misma constipación o niños que tienen estreñimiento crónico, pues permiten el crecimiento de bacterias en el área final del intestino que luego van a migrar a la vejiguita de los niños. Entonces, los hábitos de alimentación vuelven a tener importancia, ves como todo está muy relacionado. Claro, eso te iba a decir. Sí, un intestino saludable, un intestino con una flora bacteriana saludable, un niño que tiene hábitos de evacuación sanos, pues definitivamente vamos incluso a prevenir infecciones urinarias. Fíjate cómo va todo de la mano. Eso es súper importante. Entonces, esto de los refrescos y del azúcar en exceso es importante tomarlo en cuenta para que también evitemos este tipo, y todo lo demás, ¿verdad? Pero este tipo de infecciones. Entre más azúcares tomemos, azúcares ya sabemos de los que son muy malitos, pues todavía las bacterias anómalas, patógenas de nuestro intestino van a crecer más, van a proliferar más, y pues eso nos va a traer también consecuencias metabólicamente y en todo sentido. Oye, a ver, ¿qué hay en puerta de Mima? ¿Qué está por pues ahí? Pues bien contentos, Cintia, les damos por aquí la primicia, porque ahora sí que todavía no lo lanzamos como campaña abierta, pero ya tenemos reunido a nuestro equipo de especialistas para tratar la salud de la familia de una forma integral, con una visión humanista, sensible. Ya estamos ahorita conformados por dos pediatras, somos dos psicoterapeutas, una nutrióloga que esperamos que muy pronto se integre con nosotros, un traumatólogo también. Entonces, muy pronto, Cintia, y vas a tener, por supuesto, si nos aceptas la invitación, claro, el privilegio también de estar con nosotros en este equipo y pues empezar a lanzar nuestros servicios, que incluyen desde evaluaciones o terapia de pareja, de familia, acompañamiento y asesoría en el puerperio, sobre todo las mamás que tienen su baby blue, la depresión postparto, la psicología de la lactancia, ver la lactancia como siempre la hemos defendido, pero desde un punto de vista más profundo, para poder ayudar a las mamás a trabajar esos pendientes que traemos que luego no nos permiten desarrollarnos plenamente como mamás, como amas de casa, felices. La nutrióloga definitivamente nos va a estar ayudando en las asesorías nutricionales de los padres de familia, por supuesto, que somos los primeros, claro, que tenemos que empezar a dar el ejemplo, y de los niños. Y pues mi colega Estela Zamudio y una servidora estamos atendiendo el área de pediatría, y pues con mucho gusto y con muchas ganas y con el apoyo de Janet Peña en la mercadotecnia, en el diseño y fotografía, que de verdad estamos bien contentos, Cintia, y pues tú eres parte importante de este crecimiento. Muchas y te gracias. Lo agradezco públicamente. Muchas, muchas gracias. Pues de hecho, a mí me encanta todo lo que hacen, porque es como dices tú, es integral, piensas en todo, y esas son las opciones que los papás están buscando como pediatras que estén comprometidos. Tienes un grupo de apoyo gratuito para una lactancia exitosa. ¿Esto se lleva a cabo los miércoles o es...? Así es, lo vamos a estar llevando a cabo de manera gratuita el tercer miércoles de cada mes. Todos los miércoles vamos a tener talleres en Mima. Uh-huh. Ahorita estamos ubicados en Muguerza Sur. Después les vamos a tener sorpresitos por ahí en unas áreas mucho más cómodas. Uh-huh. Y ahorita tenemos un área pequeñita ahí en el consultorio. Pero todos los miércoles, tercer miércoles de mes, están invitadas las mamás que estén en periodo de lactancia a nuestro grupo gratuito, en donde alguna de nuestras integrantes del equipo vamos a estar acompañándolas y asesorándolas pues para una lactancia exitosa, como bien lo dijiste. Pues muchas gracias, Karina. La así gente sí. Que quiera recibir el boletín informativo, ¿qué tiene que hacer? Nada más postearnos, ya sea por inbox en nuestra página de Facebook o llamar a nuestro consultorio para dejarnos su correo electrónico, y pueden estar recibiendo semanalmente nuestro nuevo boletín en el que vamos a informarles tips de salud para toda su familia y, por supuesto, los talleres que estamos promocionando semana con semana. Muchas gracias y pues te agradezco esta información. Entonces busquen Mima Salud Integral para la Familia en Facebook. Y pues nada, nos escuchamos próximamente y nos vemos pronto, porque también ahí traemos planes tú y yo a ver qué hacemos, ¿verdad? Sí, estamos toda la gente. Bueno, pues gracias, Karina. Hasta la próxima. Bye. Bueno, pues vamos a seguir el programa. Yanel, ¿qué traes? Traigo, yo creo que gripa. Traes un poco de gripa, te veo así como sufriendo. Tú tose, no pasa nada. Quiero evitar el estornudo aquí, sí. Sí. Bienvenida, bueno, pues ya te había presentado. Ayer no pude ir al taller. Sí, te extrañamos. Sí, me quedé con todas las ganas, pues estamos ahí con un proyecto que va a beneficiar a toda la comunidad y si se logra. Entonces, se nos vinieron las cosas encima un poco, nos movieron la jugada y no pude estar. Pero a ver, bienvenida a la gente de Atentamente. Gracias. Brevemente platícale a la gente qué es Atentamente para la gente que nos está sintonizando, que a lo mejor nunca nos había sintonizado y no los conoce. Ajá. Bueno, nomás antes de decir, me da mucho gusto ver que estás así tan involucrada en el programa y que tienes muchos invitados y eso, entonces, felicidades. Ay, gracias. Qué padre, gracias. Qué padre. Me vuelvo un poco loca, de repente se me va el avión horrible, okay. Constantemente, aunque me eche todos los smoothies del mundo, pero sí, pero bueno, está padre. Okay, sí, sí, sí, sí. Entonces, bueno, Atentamente estamos, es una asociación, estamos en 4 ciudades de México, en México, en Guadalajara, en Monterrey, en Querétaro, y lo que estamos tratando de acercar a las personas, a los niños, a los maestros, a los papás, son el aprender técnicas, uno para el desarrollo de la atención, otro para el desarrollo de la autorregulación de las emociones y otro para el desarrollo como de vivir con más claridad en cómo somos nosotros, cómo somos en relación a los que nos rodean. Entonces aportamos como un entrenamiento en esas 3 técnicas. A ver, hablando un poco de los talleres que ustedes están impartiendo. Ajá. Sé que pueden hacer talleres para adultos y para niños. Ajá. Ahorita vinieron unas personas a invitarnos a algo de meditación. Ajá. Y me parece que es algo que está agarrando como mucho auge, pero que la gente todavía como que... O sea, hay mucha gente como ustedes que está como intentando que la gente entienda que es por ahí. Sí. Pero ¿cómo ves tú la recepción? Y háblame un poco de los talleres para adultos y de los talleres para niños. Sí, definitivamente, o sea, creo que sí las personas están dando cuenta que este modelo que tenemos de todo el tiempo hacer, lograrla, y ahora ya logré esta meta, ahora la siguiente, pues nos está dando ese tipo de satisfacción que es pues de una meta, pero es un tipo de satisfacción que es efímera, momentáneo, ¿verdad? Y efímero. Pero que nos está faltando algo, que resulta que ya tengo los 25 pares de zapatos que quería, ya tengo las 32 bolsas, ya tengo la carrera, la casa, las 3 casas. ¿Y cómo que no tengo lo que...? O sea, ¿por qué no me siento bien? Sí. ¿Verdad? Ah, sí. De que te quieres aventar por la ventana. Entonces, ¿cómo? O sea, ¿cómo? Se supone que ya tengo todas las palomitas, soy la del anuncio, ¿no? Y no. Entonces nosotros, o sea, y creo que sí está viendo en nuestra sociedad, en Estados Unidos, mucho más, ¿verdad? Como que, bueno, tal vez porque tenían más tiempo de estar un poco más avanzados en este modelo, en ver que este modelo, pues nos da ese tipo de satisfacción limitada, obvio, pero no es lo que realmente estamos buscando, que es como una satisfacción genuina, el realmente sentirnos bien, ¿no? Entonces, creo que nuestra sociedad también está llegando a ese punto de que, oye, tengo la casa, tengo todo, ¿por qué no me siento bien? Sí, porque sigo sintiendo ese vacío. Sí. Yo posteé el video que ustedes postearon de esta actriz, inglesa, ¿cómo se llama? Tandy. Sí, bueno, y hablaba un poquito de eso con una amiga, que a mí me pasa que de repente, sí, como dices tú, veo que mis amigas tienen. Sí. Y yo entré en una como me tocó vivir otro tipo de situaciones y de repente pues traigo mi carrito normalito, chiquitín, pero vivo en un lugar modesto, pero no me falta nada. Y antes, hace 10 años, a lo mejor estaría como yo quiero, y ahora el yo quiero como que lo frené, y al frenarlo también hay una paz absoluta que no hay dinero que la pague. Claro. Y bueno, claro, obviamente me falta el trabajo de poder como conectarme conmigo misma, de respirar un poco más, pero ha sido como gradual. Sí. Entonces, para cualquier mamá, papá, cualquier ser humano que nos esté escuchando que diga, Oye, pues me está haciendo como clic. ¿Qué hago? ¿Cómo le hacen para encontrarlos? Sí, ¿y qué van a encontrar ahí? Sí, bueno, una de las cosas más que quiere decir, o sea, ahorita están haciendo muchos estudios en las universidades, en Harvard y así. Inclusive en Harvard dan un curso que se llama Happiness, ¿no? Esta idea de qué estoy buscando y qué es lo que realmente me lo da. Entonces, creo que estamos justo en el tiempo y creo que justo está viendo las opciones. Claro, obviamente checar que la opción que escoja sea una opción seria, ¿verdad? O sea, checar de dónde viene, cuáles son las fuentes, qué es lo que propone, ¿verdad? Porque también hay muchas opciones que te van a proponer, sí, es, no sé, todo tipo de cosas que no tienen ni fundamento, ¿verdad? Pero el checar opciones que sean serias, ¿no? Entonces, digo, nosotros proponemos una opción seria que está basada en la neurociencia. Entonces, tenemos maestros con los cuales hemos seguido por más de 10 años, ¿verdad? Tenemos estudios científicos en los cuales nos apoyamos. Y, bueno, nuestra asociación se llama Atentamente. Nos encuentran en Facebook, así Atentamente MX. Ahí siempre, por ejemplo, como dices, posteamos videos, descubrimientos científicos, ¿verdad? Que apoyan como todo este tipo de técnicas, por ejemplo, el desarrollo de la atención plena, el desarrollo de emociones como, bueno, o de actitudes como la empatía y la compasión te hace sentir mejor, te hacen ser mejor a persona y mejor hacia otros, ¿verdad? Entonces, nos pueden encontrar en Facebook y ahí pueden encontrar muchas cosas interesantes. Nos pueden encontrar por correo. Nuestro correo es monterrey@atentamente.mx. Y pues ofrecemos cursos para adultos, ¿verdad? Ahorita tenemos uno que se llama Educando en Equilibrio. Vamos a empezar uno el siguiente mes que se llama Trabajar y Vivir en Equilibrio, ¿verdad? O sea, con esta idea de que no es que tienes que cambiar toda tu vida, ¿verdad? Porque pues no vas a dejar tu trabajo, no vas a, ¿verdad? Es la idea, un poco lo que tienes que cambiar es o modificar la manera en que te relacionas con eso, ¿verdad? O sea, en lugar de estar dependiendo a si me va bien o si me encuentro esta persona, entonces me pongo de mala. Si no me la encuentro, me pongo de buena. Si sí me la encuentro, me pongo de buena. Si, ¿no? Esto, el poder tener una sensación de bienestar que no depende tanto de afuera, sino que tú lo puedes traer hacia cualquier situación, ¿verdad? ¿Sabes qué? Ahorita que estás diciendo eso me llama muchísimo la atención, porque yo me acuerdo que cuando, sobre todo en la época de la adolescencia, y las niñas son las típicas que pues vamos al baño y vamos agarraditas de la mano y sí, vamos todas juntas, sí, ¿no? Y vamos acá y todas. Sí. Y ayer me pasó que una persona en el chat nos decía, hay una piñata, oigan, ¿me puedo sentar con ustedes? ¿Puedo estar con...? Entonces, creo que estamos como en una época en donde estamos dependiendo como de todo lo de afuera, sí, de si va a estar la que me cae mal, entonces mejor ni voy. Sí. Si habrá alguien con el que pueda platicar, pero tienes que hacer un trabajo interior, ¿no? Sí. Entonces, esas son las herramientas que ustedes nos van a brindar. Sí, exactamente. Y todo empieza como por tener esta apertura, ¿verdad? En lugar de vivir, que es algo que hacemos en el prejuicio y en las ideas que tengo, es que si voy y no conozco a nadie, entonces me la voy a ver, ¿qué tal que vas? Simplemente te sientas y simplemente estás y ver qué pasa, ¿verdad? Entonces, claro, esto es algo que se tiene que cultivar, ¿verdad? Es una habilidad que se tiene que cultivar, así como todas, ¿verdad? Esta habilidad de, bueno, estar presente con la situación que está enfrente de ti también se cultiva, ¿verdad? Entonces, son el tipo de técnicas que aprendemos y practicamos en el taller. Pues te agradezco mucho tu visita y, bueno, a ver, recuérdame, la página es Atentamente. Atentamente. MX, ¿no? Algo MX, así. Ajá. En Facebook. En Facebook. Y nuestro correo monterrey@atentamente.mx. Y ahorita estamos abriendo también un grupo para adolescentes. Entonces también, o sea, yo cuando pienso, digo, si yo hubiera sabido todo esto, cuando era adolescente, ¿cuánto me hubiera ahorrado? Claro, ¿verdad? claro. A lo mejor mi vida hubiera sido distinta, hubiera tomado decisiones distintas. Sí. Es que es importante darles estas herramientas a nuestros niños y a nuestros adolescentes. Sobre todo en la época en la que estamos viviendo, ¿no? Sí. Entonces, niños también, ¿verdad? Niños también, tenemos grupos de niños, tenemos grupos los martes y los miércoles. Okay. Para niños desde 6 años hasta 15 años. Ah, pues entonces, queremos abrir ahorita este grupo de adolescentes porque sobre todo vemos que es algo que les puede ayudar mucho. Entonces, o sea, la que quiera o el que quiera más información que nos contacte a nuestro correo monterrey@atentamente.mx o por la página de Facebook. Pues muchas gracias, Janel. Gracias por haber venido con todo y yo espero el próximo martes ya tengo que estar ahí. Sí, me costó, ¿eh? Mientras estaba trabajando estaba yo, ay, pero es que... Pero bueno, todo sea por el bien común. Sí. Pues muchas gracias por venir, espero podernos ver el domingo por ahí, a ver. Ok. A lo del... Ah, órale. A lo de allá. Órale. Pues gracias. Bueno, pues muchas gracias por venir y vamos a seguir con el programa. Ahora tenemos a nuestra invitada de Laboratorios Monfort. ¡Qué padre! ¡Bienvenida! Bueno, antes de empezar con Catalina, siéntate. Es tu casa es mi casa, mi cabina es tu casa. Voy a mencionar a todos los apoyadores de la mamá de Rocco que están al pie del cañón y que gracias a ellos y a esta unión, esto no es como no es como yo te anuncio si tú vienes y te involucras. No, esto es una red de contactos para lograr beneficiar a toda la comunidad y mostrar las alternativas que hay a lo convencional para tener un estilo de vida saludable, y estoy hablando de cosas reales. Entonces, pues quiero agradecer a Natural Organics, que es una de las tiendas que están aquí en Monterrey, de productos orgánicos certificados, a Mima Salud Integral, que acabamos de hablar con la doctora Karina Mendoza, al Traspatio Restaurante, que le mando un beso y un abrazo a Güences, hasta allá, hasta allá porque está en el cercado, pero pues bueno, se come delicioso. A Stanley Solution, que quiero mandarle un abrazo, un beso y un apapacho a mi amiga Jolis, que pues la semana pasada tuvo una situación muy complicada. Me tocó compartir con ella en el momento en que le avisan que su niña tuvo un accidente. Y yo la verdad le agradezco también a toda la gente que nos sigue a través de Facebook, todas sus manifestaciones de apoyo para la gente, porque no nos conocemos, pero saben que estamos brindándoles y compartiendo información. Entonces, como que la gente se siente agradecida, y fueron tantas las oraciones y las buenas vibras que de verdad, bueno, pues agradecerle también a la vida y a Dios que la niña, que Marianne está ya súper bien, saliendo adelante, porque los niños son maravillosamente y se recuperan inmediatamente. Entonces, bueno, gracias a Stanley Solution, a Facial Co., que es, hay un lugar donde me encanta ir a que me den masajitos y cositas. Un saludo a Marcela, a Centro Amayal y a Tienda Terrenal, a Bárbara Powers por todo su apoyo en este proyecto, a Foro Kick, a Lulú Cisneros y a Villa de Patos, también a Ost Pastas Gourmet. Bueno, pues ya habiendo mencionado a todos, y a Bebe Store, que se acaba de incluir, que le mando un saludo a Viri Borda, que bueno, está increíble lo que ella hace también, porque entre los y cargadores para bebés que están hechos por manos mexicanas y por artesanos mexicanos y mujeres que tienen toda la sensibilidad. Además también ella está promoviendo lo del famoso collar de ámbar báltico, que yo lo traigo puesto y que es una maravilla. Y bueno, ya hemos platicado mucho, pero próximamente va a estar en mi columna más información sobre este tema. Bueno, pues ahora sí, después de todo este comercialón, bienvenida Catalina, ¿qué onda? Gracias, pues nada. ¿Cómo va la pancilla? Ay, creciendo, mira. Ay, qué padre. Pues bueno, somos 2.5 en la cabina, más Don Tavo, que está allá del otro lado. ¿Cómo estás? Bien, gracias, ¿tú? Pues muy bien. Muy bien. Pues a ver, platícame, ¿cómo te has sentido en el embarazo antes de... ¿Y con qué has hecho cuando te has enfermado ahorita? ¿Qué has usado? Ay, pues obviamente homeopatía. Eso sí. Es lo que me encanta, que la medicina es tan noble que... Uh-huh. O sea, desde, por ejemplo, mi primer hijo, desde que nació también, si le daba gripa o así, homeopatía. Saliendo del hospital, ya ves que te dan mil cosas porque fue cesárea. Bueno, los dejé en el hospital. Así como me que puse mi árnica, uh-huh. Sí, porque no, eso es, pues allá está bien, ¿verdad? Pero me tomé mi árnica, me sentí súper bien. La verdad, ahorita, los típicos achaques, ¿verdad? Pero la verdad me he sentido muy bien. Y ¿tuviste gripa hace un mes o ya estabas embarazada? Sí. ¿Y cómo te fue con ese tema? Pues, o sea, me tomé la homeopatía, bueno, fui con el doctor. Fui con mi papá. me dio mi medicina y súper bien. O sea, los 2-3 días y ya estaba como si nada. Eso es lo padre lo de... Noble de y lo bueno. Sí, sí, sí. Y sabes que no te hace daño, que no le hace daño al bebé. Igual si estás lactando, también puedes seguir tomando, porque ya sabes que luego que el baby blue, que andas con las hormonas para arriba y para abajo, también, o sea, hay medicina. Obviamente todo esto es con doctor, o sea, no en la farmacia. Tienes que consultar porque es un caso muy específico y además, bueno, depende de mil situaciones. Habrá gente que le pega más, habrá gente que le pega menos, dura más, dura menos, o sea... El doctor debe saber, ¿no? Entonces, yo siempre me tomo homeopatía y a mi hijo también. Y al que viene en camino también. Hasta a mi perrito también de repente le doy ahí para que se le baje el mal humor. ¿Sabes qué? Tenemos perrita nueva en casa y pues empachó. Porque de repente cuando menos me di cuenta ya se había metido un cable y se había la comida de los gatos. Entonces entré un estrés. Y homeopatía le eché. Y súper pues, bien. Súper bien, la verdad. Sí. Eso ahí sí lo hice un poco como nerviosa porque dije, híjole, no sé. Pero dije, bueno, si me hace bien a mí y no me hace daño, pues vamos a hacerlo con claro, él. Claro, no. Sí, hay mucha gente que a sus animales, o sea, pero hasta de rancho y cosas así. Digo, por aquí porque pues son los que tenemos a la mano. Pero gente que tiene ganado y cosas también. También les da homeopatía. Sí. Mira, de hecho, yo es una de las cosas que yo quería platicar contigo, que igual ya no sé si nos fuimos del tema del que traíamos pensado, pero bueno, es que yo me acuerdo que del estrés más así fuerte que yo tenía cuando estaba embarazada, yo tenía embarazo de alto riesgo, era precisamente esto, ¿y si me enfermo? ¿Qué me tomo? Ajá, sí. ¿Y si me enfermo? Porque obviamente cuando llegué al doctor y me dijo, estás embarazada, y casi le alzo Poncio a Luis Carlos, que espero que me esté escuchando. Hola, Luis. Porque pues en teoría yo tenía un pronóstico pues difícil para este tema del embarazo, entonces estábamos planeando ya hasta la adopción y todo esto, cuando de repente, ¡pum!, estás embarazada. Qué padre. Entonces fue muy padre, pero sí me dijo, acostada, en cama, y cuídate mucho porque si te enfermas, o sea, no hay forma, no hay nada, o sea, no te puedo dar nada. Uh-huh. Y entonces yo sí entré en una etapa de estrés, decía, ¿cómo le hago? Y si me da gripa, sí. Y entonces ya sabes, para bajarme, que no me podía bajar de la cama, pero cuando de repente hacía yo mis trampas y me bajaba de la cama, era no sé cuántos calcetines, sí, como viejita toda tapada así. Y que nadie venga porque me trae el virus. Exacto, sí. Aislada la mujer, sí, así toda, y pues tampoco se trata de eso, ¿no? Entonces, qué bueno que hay esta alternativa y que mucha gente que quizá diga, no, pues es que yo no creo en la homeopatía, o pues yo no sé ni qué es eso, he escuchado, pero nunca lo he probado. Pues qué bueno que nos vengas a platicar de esto. A ver, entonces, una mujer embarazada, ¿cómo que podría ser si le da una gripa? Vas a la farmacia o al doctor, como quieras, o sea, depende de cada quien. Pero, por ejemplo, en la farmacia tenemos de línea, o ahí mismo preparan, de que, oye, ¿sabes qué? Es más, hasta preventivo, no quiero que me dé, porque ya sabes, el niño va al kinder y entonces se enfermó de gripa, o el marido a la oficina, trae el virus a la casa, y tú embarazada dices, ¿qué voy a hacer, verdad? Bueno, entonces puede haber preventivos que normalmente se los empezamos a dar a los niños septiembre, octubre, antes de que empiece a cambiar el tiempo, para que no se enfermen. Ahora, a veces se enferman, pero se enferman menos fuerte, y es que también depende del sistema inmunológico de cada persona, pero el hecho de tomar preventivo y tomar homeopatía, no pasa nada. Ahora, siempre nosotros les decimos, tu doctor, tu ginecólogo, lo que te diga, pues tú hazle caso, porque cada quien como que se casa con las creencias y del doctor, claro, ¿verdad? Pero sepan que no es dañino, ni mucho menos, al bebé no le pasa nada, a la mamá tampoco, el bebé ya que nace le das tampoco, o sea, eso está probado, ¿no? Entonces, es algo bien importante que acabas de mencionar, porque como nuestra cultura occidental, estamos como muy cargados a darle todo el poder al doctor, sí. Entonces, digo, no está mal, ¿verdad? Pero recordemos que son seres humanos, y claro, no estoy desacreditando a los doctores, al contrario, o sea, reconozco su labor, pero creo que es importante dos cosas: saber escuchar nuestro cuerpo, ¿no? O sea, si de repente dices, oye, siento el estómago, ¿no? O sea, y ya me dieron muchos medicamentos, a ver, ojo. Y dos es comer bien. Pero claro, comer bien, estamos hablando de dejar los procesados a un lado y empezar a meterle la fruta con todo. Y sí, eso es súper importante, sobre todo embarazada. Exactamente. Sí. Leer para saber. Documentar, lo que te iba a decir, documentarnos también, porque te pueden decir, claro que en internet, bueno, tienes que saber qué fuente, ¿verdad? Claro. Porque luego hay por mil eso sigan cosas a la mamá de Rocco y a Laboratorios. Exactamente. De Ford y a todos los apoyadores, que son los que sabemos. El gol. Pues aprovechando, ¿no? Claro, claro. No, es que es de verdad, también eso es otra cosa importante, tú hablabas de leer, pero ¿qué voy a leer? Claro, entonces, ¿dónde voy a buscar la información? Estamos en una época en donde hay información, pero de locura, ¿no? Antes nos quejábamos de que, hijo, qué flojera a la biblioteca. Ahora, o sea, le picas sí, al celular y ahí tienes todo. Pero entonces ahí está como el rollo de, híjole, ¿ya a quién le hago caso, no? A la de los no sé qué verdes, a la de los no sé qué rojos, a la que dice que brinques, a la que al sí, que. Entonces yo creo que es importante como escucharte a ti mismo, leer, pero las fuentes. Entonces, por eso también la red de la mamá de Rocco es bien importante, y era lo que yo decía antes de iniciar la entrevista contigo, que me encanta que gente como tú se haya unido al proyecto, porque estamos haciendo una labor bien padre, en donde lo que tú posteas, sabes que tienes el compromiso de que la información sea totalmente veraz, claro, porque va a repercutir en todas las familias que te estén leyendo, siguiendo. Sí, sí, sí. Entonces, igualmente, detrás de estas páginas de Facebook que nosotros estamos teniendo, o los blogs y de todo lo que manejamos, hay un trabajo de investigación, claro, y que muy importante, que no es como que, bueno, se me ocurrió que ahora voy a poner que el camote, no sé qué. Pues, claro. No, ¿verdad? Sí, hay que tiene buscarle todo su fundamento. Exacto. Y demás. Digo, a lo mejor no somos expertos, pero gracias a todas estas herramientas y estarnos documentando, pues estamos haciendo un trabajo en equipo muy padre. Sí. Entonces, bueno, a la gente que quiera saber qué onda con Farmacias Monfort, ¿dónde están? A ver, platícales cuántas, porque hay muchas sucursales. Son seis sucursales. Estamos en dos en San Pedro, Chepe Vera, en Cumbres, Country, Linda Vista. Y y también tenemos, digo, para los que nos escuchan a nivel nacional, tenemos servicio de venta por internet, entonces te lo enviamos a la dirección que sea, o sea, mientras estés en México, a la dirección que nos pidas, nosotros te enviamos lo que pidas. De hecho, en nuestra página, si te metes en la parte de productos, ahí viene todos los productos que manejamos y puedes escoger y ver qué necesitas, ya sea de medicamentos, de cosmetología, que también manejamos. Súper importante. Están buenísimos. Uh-huh. Y y bueno, pues los pides y te llega, ¿no? Aquí en Monterrey, bueno, pues tenemos básicamente en las colonias, en varias colonias, o sea, si por ejemplo vives en San Nicolás y no hay farmacia ahí, pero bueno, busca la más cercana, que puede ser, digo, por decir algo, Cumbres, ¿no? Que es un poquito más. O a lo mejor vives por allá, pero trabajas en Cumbres, bueno, pues puedes ir a la farmacia de Cumbres, sí. Y, oye, otra cosa bien importante es el doctor. ¿Qué onda con el doctor? ¿Dónde lo encontramos? Tenemos en Chepe Vera, tenemos dos consultorios, está en el centro y en la colonia Chepe Vera. Uh-huh. Si quieren datos, ahí mismo por inbox en Facebook, les podemos dar, claro. Sí, nosotros digo, les recomendamos el doctor, cada quien va con el que quiera. Claro, si tienes ya una confianza, pues bruto, consúltalo, pero también que sepan que en las farmacias, si es una gripa o algo sencillo que no sea crónico, pues a lo mejor puedes ir a la farmacia y también estamos capacitadas. Claro, sí, sí. Oye, sí. Y hablando un poco de los productos de cosmetología que ustedes manejan, hay uno, bueno, todos los que me has mandado los he probado. Me he hecho todas las, después de bañarme para el bambú. Reafirmante, sí. Pero el del que estoy enamorada es el de... colágeno. El colágeno. Sí, lo vi. Estoy enamorada. Pero no me he atrevido a tomarme fotos, porque siempre que me lo estoy poniendo, pues parezco lagartija recién bañada, ¿verdad? Pero está muy bueno. Sí, y la verdad te agradezco ese súper regalo. Ya me ganchaste. Además es que ya de por vida. Muy bien. Pero, ¿qué onda con esos productos? Platícale a la gente, porque es importante también... estamos como que hablando un poco de todo, la medicina alternativa, la alimentación, pero también en los productos de cosmetología hay que echarle ojo, amigos, o sea, toda la onda de las pastas de dientes, los champús, todo esto, a veces vienen como con miles de cosas que no nos imaginamos, y por ser marcas de renombre decimos, pues es que es tal marca. Ha de ser buena. Sí, es bueno, y me deja el pelo bien, o me queda bien la cara, pero al paso de los años, ay... Mamá. Claro, sí, sí, sí. ¿Qué hay de diferencia entre los productos que ustedes manejan y los convencionales? Bueno, primero que nada, en general, nuestros productos, nosotros nos fijamos mucho en el proveedor para que sea bueno, obviamente. O sea, traemos los mejores activos. No escatimamos no por tener más margen, tenemos. Bajamos la calidad del producto, ¿verdad? Entonces, bueno, eso como primero, ¿no? También mucha de nuestra cosmetología tiene pues activos homeopáticos, que pues eso le da un plus que realmente si hay muy poco en el mercado. Entonces, por ejemplo, esta marca Bambuc es marca Bambuc, pero es fabricada por Laboratorios Dr. Montfort también. Y ahí va, o sea, estamos creciendo la línea. Sí tiene bastantes productos, pues tenemos crema de camote, crema de varices, el árnica en spray, que también es buenísima, el reafirmante. Como, pues te conté, ¿verdad? Yo de repente rinzo el teléfono y yo, bueno, perdón que te interrumpa. Sí. Habla el doctor Gallegos. Doctor Gallegos, si me estás escuchando, hola, ¿cómo estás? Y yo, sí, y yo, qué raro, ¿qué me está hablando? Yo siempre le hablo a él, o sea, no te va a hablar a ti. Y yo, ¿qué pasó, Doc? Pues es que quiero que me digas qué onda con el árnica de Montfort. A ver, esta o esta, y no sé. Y yo, wow, qué increíble, padre. Estuvo bien padre para mí esa llamada. Claro. Porque me parece que es importante que tenga, o sea, que un doctor de la medicina tradicional, pues se abra este tipo de opciones, ¿no? Claro. Entonces está bien padre, porque me decía, es que mira... Tengo bebés muy chiquitos, pero no les quiero decir el del árnica de spray, porque sí es como... Sí, irrita un poquito, a lo mejor, y me le dije, no. Pero pues, el gel. El claro, gel. Entonces, sí. Pues bueno, ya me tienes a mí también, ya bien capacitada. De vendedora, muy bien. Muy bien, muy bien. No, pero más bien es como compartir eso, lo que a uno le funciona. Claro, pues es esa red que estás tratando de hacer, que lo estás logrando, porque entonces gente, por ejemplo, alguien que tal vez yo no hubiera tenido contacto, pues está conociendo los productos, que realmente es el fin último, o sea, que dar a conocerlos, no por lo que represente para mí, sino porque son, o sea, por el beneficio que le puede causar a la sociedad, a la gente, a los niños, a todo mundo, ¿sabes? Que ese es, pues ahora sí que nuestro fin de dar a conocer la homeopatía y en sí nuestros productos, porque te digo, la calidad es así, no se baja por nada del mundo, o sea, no pasa nada. Entonces, el árnica en spray también es muy bueno, que ya lo has probado, y el colágeno y elastina. Entonces, ahorita te contactó este doctor, a lo mejor al rato te contacta, no sé, no, pues un spa. Increíble, porque imagínate que, o sea, ese doctor, ¿a cuántas personas no claro. ve? ¿A cuántas familias? Sí, y sí, las sí. familias están probando, y entonces, eso es muy... Pues para mí es como un gran logro. No se trata de la finalidad, como dices tú, primera de vender, sino sí, de que no, tengamos un beneficio. General, y que todos. Y no nos estemos metiendo cada vez más cosas, porque si de por sí ya en nuestro saturados. Mundo estamos saturados de tanta cosa que no nos damos cuenta que entra a nuestro cuerpo y a nuestra alma también. Claro. Sea, entonces creo que es bien importante estar comulgando con la naturaleza, y en ese sentido creo que ustedes tienen también ese principio, o sea, sí, porque manejan productos que vienen de la tierra. Y que, pues bueno, al final la homeopatía es maravillosa, ¿no? Y creo que es como que ahí el punto. Pues bueno, a ver, entonces, ¿dónde los podemos encontrar? Y nos vamos a despedir contigo. Ok. Bueno, pues en Facebook, Farmacias DR Montfort. Como quiera, tú, o sea, si se meten ahí, de repente tú le das ahí un share. Sí, la mamá de Rocco está siempre posteando cosas. Claro. También, bueno, en las farmacias, las colonias que les dije. Y también en la página internet, www.drmontfort.com. Y ahí dudas, o sea, también tenemos mails que de repente mandan, oye, que tengo esta duda. O venta por internet también, artículos de interés para que todos lean y demás. Y pues lo que necesiten, estamos a sus órdenes. Muchas gracias, Cata, por venir. ¿Quieres una nuececita? Gracias, sí. Están buenísimas. Sí. Quiero mandarle un saludo a la gente de Villa de Patos. Híjole, estas nueces con romero están. No. Ahorita le voy a dar, don Tavo, no las ha probado. Bueno, pues gracias por venir. Ya ni te doy beso ni abrazo porque todavía me faltan más invitados. Y pues bueno, aquí entre don Tavo y yo nos hacemos bolas, pero lo hacemos muy bien. Vamos a darle la bienvenida, a la gente, a la comunidad artística que viene a hablarnos sobre la Escuela Adolfo Prieto. Ah, no, primero va a hablar, claro, pásale. A ver, no, pero vamos a primero, ¿sabes qué, don Tavo? Voy a pasar primero con Foro Kick y luego con ellos. Ándale, porque es que no te había visto, Isabel. Bienvenida, buenos días. Aquí, gracias por la invitación. A ver, cuéntame, ¿qué hay en Foro Kick? Ah, claro que sí, ahorita pues traemos la noticia de que nuevamente vamos a tener Sven Duener. Ay, qué padre. Y ya pues en febrero, 7 y 8 de febrero, entonces ya estamos por arrancar los talleres de autodescubrimiento. Sven Duener pues es el director del Centro de Psicología Profunda en México, y pues el 7 y 8 iniciamos con el taller de los sueños. Un puente entre lo externo y lo interno. Sabes que a mí me tuve la experiencia en Foro Kick de tener ahí, pues estar compartiendo con él en las charlas que él daba, en los talleres, y es impresionante. O sea, de verdad te deja como muchas cosas, y pues qué padre que lo retomen. Digo, yo recuerdo que hubo como... hubo un punto en donde todo el mundo tenía tantas preguntas que hacía él. Tranquilas todas, mujeres, por favor. Ya sé. Sí. Entonces, esa es la razón por la cual lo están retomando. Sí, claro, debido al éxito que tuvo ese taller, y pues Sven también se llevó una excelente experiencia, entonces estamos muy contentos de volver a trabajar juntos. Y bueno, pues él nos comenta que pues el primer paso para conocernos a nosotros mismos es pasar de un foco externo a uno interno, y esto lo podemos hacer a través de los sueños, que es el primer taller que vamos a tomar. Y también nos comenta que pues nos ayuda a descubrir aspectos que desconocidos de nosotros mismos, y que vamos a trabajar con las imágenes de nuestros sueños en una forma transformadora. Oye, a ver, dime una cosa, pero entonces, si yo soy una persona que está escuchando, que quiere, a lo mejor tiene como la idea de, ay, yo quisiera ir, ¿cómo le hace para contactarlos y en dónde se va a llevar a cabo? Ah, claro que sí, con todo gusto. Los talleres se van a llevar a cabo en LEGAP, del TEC de Monterrey, y nos pueden contactar con todo gusto en el 8335-5591 y en nuestro correo electrónico en ventas@kick.com K al final y punto MX. Oye, ¿y en Facebook los encuentran como Foro Kick? Sí, como Foro Kick, todo seguido, así, Kick de nuevo con doble I latina. Yo les súper recomiendo que sigan Foro Kick, porque además de tener como muchas alternativas de talleres, y bueno, el foro que estuvo, se acaba de terminar, ¿qué tal les fue? Sí, claro que sí, encantadas, pues fueron 3 meses de mucho trabajo y pues muy enriquecedor para todas, y pues esperemos que se hayan llevado una excelente experiencia. Además de eso, yo creo que, o sea, la gente va y pues tuvimos la oportunidad de conocer a gente como Margarita Zavala, vino esta mujer que también me fascinó. Joan King. Ajá, híjole, me encantó conocerla. Y la hindú chef Ali Zavari también, que nos habló sobre el poder transformador también de la mujer y pues todo lo que es la familia, la importancia de... De estar ahí como fomentando la relación con los hijos y como hablarles. Pero ¿sabes qué es lo que más me parece como muy rescatable de Foro Kick? Es las relaciones que se forman a través de las mujeres que asisten al evento. O sea, yo conocí mucha gente que, pues, o sea, si no hubiera ido ahí, nunca las hubiera conocido. Porque estamos en diferentes circunstancias o vivimos en diferentes lugares o tenemos diferentes estilos de vida, pero entonces empiezas a ser como una comunidad de mujeres muy padre. Yo creo que es parte del proyecto, claro que ¿verdad? sí, nuestra misión pues es formar esa comunidad de mujeres empoderadas y se arma una sinergia, la verdad, muy padre, en la que pues todos nos apoyamos al final a todas en todos los momentos en nuestras vidas. Entonces es increíble. Y pues bueno, también en mayo, ya como Foro Kick, vamos a tener nuestra semana del 21 al 25, entonces estén al pendiente en Facebook y pues también en nuestra página, que es www.kick.mx. Pues qué padre, y la próxima vez, ya acercándose mayo, pues vienes, ¿no? Para ver qué onda. Ah, claro que sí, con todo gusto, sí. Y les recomiendo entonces que sigan el Facebook de Foro Kick, porque además siempre están aventando información que es como muy... pues como muy enriquecedora, ¿no? Que te nutre el alma. Inspiracional. Entonces, pues bueno, te agradezco mucho la visita. Fue muy súper rápida la entrevista. Pero te agradezco mucho el espacio y pues las esperamos. Y entonces, bueno, yo como quiera voy a postear ahí lo de... ¿El taller se llama? Son los talleres de autodescubrimiento de Sven Duener y el primero son los sueños. Los sueños, perfecto. Bueno, gracias, Isabel. Muchas gracias, Cintia. Y bueno, vamos a pasar ahora sí con los otros invitados. Les mando un beso a las Cristinas y allá. Me las saludas mucho. Bueno, pues ahora sí, la comunidad artística que se va a manifestar sobre la Escuela Adolfo Prieto. Vamos a cerrar el programa. Yo creo que nos vamos a robar unos 3-4 minutitos, porque ahora sí tuvimos casa llena, como siempre me van a matar aquí. Bienvenidos, buenos días. Los recibo con unas nueces, ¿quieren probarlas? Ah, muchas gracias. Yo sí. Gracias. Coman. Gracias. Antes de empezar a hablar, échense ahí como que un poquito de poder. Son nueces de mi apoyador Villa de Patos, que tienen romero, están buenísimas. Y ahorita me acordé del no sé si estuvieron presentes, pero el sábado pasado que fue el encuentro de promotores culturales, mi amiga Dolores Sabores, que le mando un beso, hizo la mesa de catering, o como el típico coffee break, la mesa coffee break, pero no fue el típico. Había granos de cacao, fruta, unos panes deliciosos hechos por ella, un café de olla. Qué y rico. Bueno, no sé, ya estoy babiando. No quedó para ver. No les tocó probarlo. No, bueno, no, pues les platico que estuvo buenísimo. Y ella se está especializando en hacer este tipo de cosas. Pero me acordé por las nueces, porque exactamente cuando yo iba pasando había una canasta llena de granos de cacao. Entonces, pues yo la vi y agarré un puño. Y en eso un señor se me acerca y me dice, oye, no son cacahuates, ¿eh? Y yo, no, ya sé. Pero no estamos acostumbrados a conocer los alimentos de nuestra tierra. Entonces, es bien importante. Entonces, en vez de echarnos la garnacha o la papa o el frito, niño, pues qué mejor que una buena nuez. O claro, que, sí, para que nos dé el subidón, pero de energía. Bueno, bienvenidos, buenos días. Y a ver, platíquenle a la gente... ¿qué es la Escuela Adolfo Prieto brevemente y en qué estamos ahorita? Claro que sí. Con el tema. Bueno, buenos días. Mi nombre es Arturo Moctezuma, Mocte. Soy fotógrafo, alumno de la Escuela Adolfo Prieto. Y bueno, el Adolfo Prieto es una institución ubicada en el Parque Fundidora. Es una escuela de artes en la cual pues se dan cursos, talleres. Es un taller de experimentación plástica desde fotografía, pintura, literatura, danza, música. Es muy amplio la carpintería incluso, dibujo, incluso recientemente unos chavos que hacen los performances de circo, también están dando ahí un taller Que estaba al lado por Circo Soleil. O sea, es una institución que se ha movido, que ha generado, que ha agarrado un vuelo impresionante en la generación artística. Y es un espacio que cada vez va siendo más importante, sobre todo por lo importante, perdón la redundancia, pero lo importante de la generación de artistas y de la generación de actividades, porque no es solo para artistas, es para cualquier persona general que quiera ir. Y estamos hablando desde que de niños hasta 100 años o hasta la gente que tenga así ánimo es de ir. Digo, he estado viendo que hay gente de adulta que está siendo asidua, y la verdad es que yo les confieso que yo conocía la escuela, pero nunca he tomado ningún taller, ni un curso, ni nada. Me iba a tocar impartir uno, que por alguna razón ahí ya de Conarte ya no me tocó, y decisiones mías también, ¿verdad? Pero ahorita también, pues una de las cosas que queremos hacer para ayudar a la comunidad es dar laboratorios del gusto por parte de la mamá de Rocco para todos los niños, que va a ser parte de la oferta que yo quiero aportar para esta manifestación pacífica que estamos teniendo, porque para la gente que no lo sabe, pues quieren reubicar la escuela y poner la Oficina de Desarrollo Social dentro del Parque Fundidora, ese es el tema. Ahora, una de las cosas que yo les quería decir a la gente y a ustedes es, el punto más importante es que no queremos que desaparezca la escuela, porque nos parece que es un pulmón para la cultura de Nuevo León y para toda la comunidad. Pero por otro lado, tampoco queremos que una oficina como la Sede Sol esté dentro del Parque Fundidora, por lo que implica este tipo de oficinas en cuanto a movimiento, y que en realidad el parque es de toda la gente, ¿no? Entonces, ¿cómo han visto ustedes la recepción de la gente en general con relación a las manifestaciones pacíficas y artísticas que ustedes han tenido? Mira, hemos recibido mucho apoyo, la gente realmente está con nosotros. Uh-huh. Hemos estado ahí en el parque y la gente pregunta, ¿qué están haciendo? Bueno, estamos manifestándonos, les explicamos la causa, y incluso a veces se molestan. ¿Cómo puede ser que el gobierno esté haciendo estas cosas? Que no sé qué. Se alebrestan y quieren apoyarnos a como dé lugar. Uh-huh. Yo he visto esto y por lo mismo quiero invitar a todos los amigos que nos quieran apoyar, porque necesitamos ahorita muchas manos, a que colaboren con nosotros en la página de Facebook. La página es Comunidad Artística Adolfo Prieto. Uh-huh. Comunidad Artística Adolfo Prieto. También les estaba compartiendo amigos de México, amigos de otros estados, pues que suban una foto. Si no pueden ayudarnos presencialmente, suban una foto con ellos y un cartelito que diga no a la reubicación de la Escuela Adolfo Prieto. O las iniciales, EAP. Yo sugiero que pongan queremos la Escuela Adolfo Prieto para así no utilizar es el no, y para no utilizar la negatividad. Así es. Porque esa es una de las cosas bien importantes. O sea, si nosotros estamos como con la mala vibra, pues se nos regresa, ¿no? Entonces, que la gente que nos escucha entienda que lo que queremos es simplemente, pues yo en mi caso particular, que se preserve, porque tengo un hijo y creo que es bien importante pensar en las generaciones futuras y que haya espacios como estos abiertos para toda la comunidad. Y quiero felicitarlos a los dos porque han estado al pie del cañón. Gracias. Como muy involucrados, en una forma en la que a mí a veces me sorprende. Este hombre acá hace de todo, y lee poemas, canta, y esas son las cosas que a mí me impresionan de la juventud. No es que yo esté chocha ya, ¿verdad? Pero digo, wow, qué ánimos de aunque cante feo, pero me la aviento. Ya estamos levantando firmas para que Bruno ya no cante, y la gente está votando. No, pero está muy padre, te voy a decir por qué, porque es como quitarte ese estigma, ¿no? Y decir, oye, pues a mí me gusta hacerlo y lo voy a hacer, y de alguna forma, quieras o no, ya le sacaste una risa a alguien, ya le pusiste de bueno humor a alguien, a lo mejor a alguien le pusiste de malas, pero bueno, eso está bien padre y los felicito. Muchas y pues gracias. Desafortunadamente tenemos bien poquito tiempo, pero me gustaría que antes de cerrar usted, cada uno, me diera como una reflexión con relación a lo que han vivido en esta semana. Claro que sí, gracias. Mira, ha sido una semana muy interesante, muy apasionante ver la respuesta de la gente, el apoyo, el interés, gente ya pidiendo información ahí mismo para cuando reiniciamos, porque dan por un hecho que la escuela prevalece y nosotros así también lo queremos ver. La realidad es que ayer hubo un acercamiento del secretario de Desarrollo, Federico Vargas, con nosotros, aunque nos hace ver el interés sobre la cultura, sí tenían un desconocimiento de qué es lo que se hace la Escuela Adolfo Prieto. Yeah. Se los dimos a conocer creo que se sorprendieron con la gran cantidad de actividades que ahí se desarrollan, de la importancia social de un espacio como estos. Y bueno, lo que les pedimos es que no tomen unas decisiones sin conocer qué es lo que está en la Adolfo Prieto. Uh-huh. Estamos, una vez que vimos este desconocimiento de las actividades de la escuela, lo que vamos a hacer es a buscar un acercamiento con el gobernador para también platicarle, porque seguramente está tomando esa decisión porque tampoco le han hecho saber qué es lo que hace la escuela Adolfo Prieto. Entonces, esperamos esta semana tener esa posibilidad de platicar y hacerle ver al gobernador qué es lo que la escuela Adolfo Prieto es y que nos dé la oportunidad de continuar. Ya. ¿Y por acá, señor? Ya para terminar rápido y no quitarte más tiempo, quiero invitar a todos a que me agreguen a Facebook. Ahí puedo contactarlos para que nos apoyen, para que nos ayuden. Este es Bruno Javier Ruelas. De pasada me presento, ese es mi nombre. Bruno Javier Ruelas. Entonces, ahí podemos contactarnos para lo que sea. Fíjate que mi reflexión en esta semana, que ha sido pesadísima, es... Pero bien divertida, porque aparte muy contenta. Muy sí. Divertida, sí, sí. Muchas grandes experiencias, ¿no? Que no podrían pasar de otra manera. Conociendo gente también. De algo bueno está saliendo de esto también. Claro. Eso sí. Mucho bueno. Sí, un colectivo padrísimo. Bueno, yo creo que parte de las reflexiones que he tenido es el trabajo en equipo interdisciplinario, no nada más en lo artístico, sino en todas las ramas de conocimiento, es algo excepcional, algo que no se puede cambiar. Y otra reflexión rápida, yo creo que es la importancia de ver cómo nos están gobernando y ver qué podemos hacer, no nada más estar ya al pendiente de las noticias, sino también ser noticia. Y eso es súper necesario para todos, y espero que también lo reflexionen porque es muy muy necesario. Pues ya lo escucharon de un chico, ¿de cuántos años tienes? 22. De 22 años, que me encanta que sean, pues, estamos muchas generaciones ahí involucradas. Así y es. Eso también es lo que me gusta, diferente tipo de personas que están ahí como muy al pie del cañón. Y independientemente de la resolución que se vaya a dar por parte del gobierno, creo que lo más importante y rescatable de esto es la unión de la comunidad. Ajá. Yo con eso me quedo porque estoy impactada. Claro, me encantaría que todo este trabajo reditúe a algo, a lo que estamos buscando, pero en todo caso también nosotros como comunidad artística tenemos que ver lo que hemos logrado unidos, y eso hacérselo ver también a la comunidad en general para que vean que pues unidos hacemos la fuerza. Así que bueno, les agradezco mucho que hayan venido. Gracias, a Radio UDEM por brindarnos este apoyo, a Álvaro en la dirección, a Don Tavo y pues se me fue el avión, se me fue el nombre, pero bueno, muchas gracias, nos comimos un poquito de tiempo, pero les agradezco mucho su paciencia. Nos escuchamos la próxima semana. Recuerden que nos pueden leer en el periódico El Horizonte, en la sección 10 o 11E de Bienestar, con la columna de Cintia Robles Welch, la mamá de Rocco. Y el próximo domingo, en la Hora Nacional. Ay, escúchenme, voy a dar una receta buenísima de bocoles. Así que sintonicen la Hora Nacional, que va a estar buenísimo. Hasta la próxima. Está usted escuchando XHUDEM 90.5 FM. 3.000 watts de potencia en frecuencia modulada, transmitiendo desde el Centro de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Está usted escuchando Radio UDEM 90.5.